Lindo evangelio para un día de la familia este, ¿no? Jesús que dice que el que no lo ama más a él que a la madre, al padre, a la esposa, al marido, a los hijos, no puede ser su discípulo. Y bueno, es un evangelio bien punzante, vamos a intentar comprenderlo porque tiene una importancia bastante concreta y liberadora en nuestra vida cotidiana. Primero necesito encuadrar estas afirmaciones de Jesús tan drásticas en el contexto del Evangelio de Lucas y enseguida después aterrizamos a nuestra vida. El Evangelio de Lucas está escrito después del año 70, 75, por ahí 80, cuando en el año 70 cae la ciudad de Jerusalén, que estaba sitiada por los romanos, y entonces incendian la ciudad, destruyen el templo judío, y se produce una gran persecución de judíos y de cristianos, muchos mártires. En ese contexto está escrito el Evangelio de Lucas. En ese contexto entendemos por qué Jesús dice algo que en realidad lo dice Lucas, ¿no? Mira, el que no esté dispuesto a cargar la cruz no puede ser cristiano, porque ser cristiano en este contexto de persecución es ser perseguido, claramente. Pero además de que eran tiempos difíciles, imagino los cristianos en Siria en este momento, ¿no? Hay un 6% de la población siria son cristianos y están perseguidos. Así que, digamos, si las tribus que están oponiéndose a las otras tribus gobernantes ganan, ahí entre los dos bandos islámicos no sé con cuál quedarme, porque va a acrecentarse probablemente la persecución si ganan los rebeldes contra los cristianos. Y entonces cuando uno imagina a esos cristianos en ese contexto de persecución y de matanza, ser cristiano y seguir a Jesús no es lo mismo que ser cristiano en la horqueta. Bueno, este evangelio está escrito como si fuera la Siria de hoy, ese 6% que tienen que asumir que por su fe están siendo perseguidos. Jesús entonces les dice a la gente, el que no esté dispuesto a cargar su cruz, bueno, no puede ser cristiano. Lo cierto es que, además, literariamente, ya me lo escucharon esto, narrativamente, el Evangelio de Lucas, la obra de Lucas, el Evangelio en concreto, está escrito como un camino de Jesús a Jerusalén, es decir, hacia la cruz. Lucas lo muestra a Jesús decidido, con una decisión firme de ir hacia la cruz en Jerusalén. Y así ocurre. Es una decisión de una opción definitiva, de un amor total y absoluto, que es entregar la vida. Jesús no es un fanático religioso, es un enamorado. Nadie lo va a convencer de que por amor no entregue su vida. Le quieren poner plata, le pueden poner reinos. Él va a entregar su vida por amor. No es entonces un fanático, no es un interesado, no es un ideólogo, es un enamorado. Y entonces como tal, como alguien que quiere amar hasta el final, ve que lo sigue un montón de gente. Se da vuelta y dice el texto de Lucas que ve un gran gentío. Bájamelo un poquito, Sandro, el micrófono. Ve un gran gentío. Y entonces empieza a filtrar Jesús. A filtrar significa, a ver muchachos, las dos parábolas. Calculen si van a poder edificar la torre y terminarla o enfrentar un combate contra un adversario mayor. Calculen antes de arrancar si están dispuestos a darlo todo. Porque yo voy a darlo todo en Jerusalén. Probablemente ese haya sido un filtro. Pero esto es como cuando un entrenador de rugby agarra a los chicos que se anotaron ese año para tal división y dice, muchachos, acá se entrena el martes y jueves de tal hora a tal hora, hay que cumplir con tales condiciones, tal, tal, tal, tal. Y probablemente de los 100 que se anotaron, a lo mejor 20 se borran porque no les da el cuero de tanta exigencia. La vida entonces, en las opciones que uno hace, tiene algunas exigencias. Jesús propone una exigencia muy alta porque quiere filtrar a todos aquellos que lo siguen por curiosidad, que lo siguen por interés, algún milagrito acá, un poco de pan por allá. No, miren, yo voy a entregar mi vida. Ser cristiano significa darlo todo. Y entonces ahí es donde, además de pedirlo todo, él dice, ¿no?, que hay que amarlo más a él que al padre, a la madre, al marido, a la mujer, a los hijos. ¿Qué significa esto? No significa que si lo amamos más a él, tenemos que amar menos a nuestros seres queridos, a nuestros familiares. Claramente son amores distintos. Pero los amores necesitan ser ordenados, tienen una primacía en nuestro corazón. El ordenamiento afectivo de un hombre o una mujer es esencial para la vida. Y entonces, vamos al matrimonio. Te casás. Vos, novio, ¿llevás a la luna de miel a tu mamá? No, no la llevás. Tu mujer nunca lo permitiría. Por eso deja al hombre, a su padre y a su madre, para unirse a su mujer y llegar a ser una sola carne, una sola vida nueva. Esto quiere decir que no la amo a mamá, sí la amo a mamá, pero amo más barra distinto a mi mujer. Y por eso dejo a mi madre y me voy de luna de miel con mi mujer, porque estoy unido a ella para siempre y voy a formar un proyecto de amor distinto que el de ser hijo. Entonces fíjense, si ese hombre se lleva la luna de miel a mamá, no está maduro afectivamente para hacer una opción totalizante, como es el matrimonio, con alguien que optó por él de un modo totalizante. Por eso la mujer jamás le permitiría a este muchacho hipotético ir con la mamá a luna de miel, ni siquiera vivir después con la mamá y que ella se meta en todo lo donde no tiene que meterse la suegra, digamos. ¿Por qué? Porque la relación de amor es exclusiva con la mujer, de tal modo que ahora ella, la madre va a ocupar otro lugar y el padre va a ocupar otro lugar, los hermanos, los amigos, etc. Y aun cuando vengan los hijos de ese matrimonio que se fue de luna de miel sin la suegra, aun cuando vengan los hijos, hay un lugar central de amor totalizante, exclusivo para tu esposo, para tu mujer, que no lo puede ocupar un hijo. No puedes casar afectivamente con tu nene. Tienes que estar casada, desposado con tu mujer, con tu marido. Y entonces, si ese vínculo está claro y nítido, se va ordenando en torno a él, en primer lugar los hijos, en segundo lugar probablemente los padres, los hermanos, los parientes, los primos, los amigos. Bueno, cada uno arma sus círculos concéntricos amorosos, pero siempre claramente en torno a un amor centrante. Y entonces no se trata de que amo más a uno que a otro, sino que son amores distintos, y el amor exclusivo y totalizante de tu matrimonio sirve para ordenarte afectivamente en el amor que le des a los demás. Si ese amor, y yo diría ahora, cuando ese amor no está bien, tu amor a tus hijos se desordena, tu amor a tus padres se desordena, tu amor a tus amigos se desordena. Si tu amor central, único, exclusivo y excluyente no está firme, empezás a llenar tu corazón en ese lugar central de otras presencias que no tienen que estar allí. Y entonces, en un sentido ahora positivo, inverso, digo, ocupado ese lugar central desde el punto de vista amoroso, una mujer enamorada y feliz, un hombre enamorado y feliz con su mujer, van a amar más a sus hijos, no menos. Van a estar tan plenos y felices que van a llevarse bien con la suegra, con los padres, con sus hermanos, etcétera. Ese amor centrante ordena de tal modo la vida que después va irradiando vínculos más nítidos, claros y más gratificantes también. Y aquí entonces es donde Jesús está pidiendo una opción tan excluyente, tan radical, no excluyente, pero tan radical, como la que un hombre puede exigirle a su novia, a su mujer, o ella a él. Como diciendo, no hay muchos lugares equivalentes para Dios en nuestro corazón. En nuestro corazón hay un solo lugar para Dios. ¿Por qué? Porque Dios hay uno solo. Así como se dice, ¿no? Madre hay una sola, mujer, esposa, esposo hay uno solo. Dios hay uno solo. Y ese lugar cualitativo que Dios pide, que es un lugar de absoluto, es muy importante reconocer que en nuestro corazón está. Esa silla que dice Dios, amor absoluto, está. Si no está ocupada, si no estoy habitado por ese amor absoluto, totalizante, que lo pide todo, porque Él lo da todo. Esto es lo que hace Jesús. Jesús va a dar todo. Por eso pide todo. Si no está ocupado ese lugar donde yo estoy dispuesto a darle todo a quien es todo para mí, entonces, no viviendo ese absoluto amoroso, me voy a desordenar afectivamente. Y voy a pedirle a mi mujer, o voy a pedirle a mi marido, o voy a pedirle a mi familia que ocupen ese lugar y que sean todo amor para mí. que sean todo para mí. Y yo les digo, nadie, humanamente hablando, nadie puede ser todo para alguien. No podemos ser todo para alguien. Para eso está Dios. Yo soy nada más que un hombre, un ser humano, tu esposo, tu marido. Yo soy solamente tu mujer, un ser humano. No puedo suplir la sobredemanda de amor que vos estás sintiendo, necesitando y pidiéndome. Así como lo necesitas y me lo pides, así solo Dios te puede amar. Entonces, cuando queda vacante el lugar que Dios, amor absoluto, espera tener en mi corazón queda vacío de ese lugar y entonces se desordena pidiéndole, exigiéndole a mi mujer, a mi esposo, a mis hijos, a los demás que sean perfectos y que sean todo para mí. Con lo cual, si yo estoy más habitado por Dios, si Dios ocupa un lugar en mi corazón y solo Él es Dios, solo Él es el perfecto, voy a concederle, entre comillas, a mi mujer que sea solo humano, humana, o a mi marido que sea solo humano. Le voy a perdonar que no sea Dios. Se entiende perdonar, ¿no? Sí, voy a darme cuenta que nuestros amores humanos se disfrutan más cuando esperamos los unos de los otros lo que los uno y otros podemos dar y no más de lo que podemos dar. Y entonces, paradójicamente, amar más a Dios me lleva a amar mejor, no menos o peor, mejor a mi mujer, a mi marido, a mis hijos, a mis padres. Ninguno de estos vínculos tan necesarios en la vida pueden serlo y darlo todo, porque ser todo y darlo todo solo Dios puede darlo y serlo. Y Él entonces está reclamando ese lugar, no en un sentido celoso. Él no necesita que lo amemos de este modo. Somos nosotros los que necesitamos que ese lugar de absolutez, digamos, esté ocupada solo por Dios para que no se lo pidamos mal a nuestros seres queridos. Cuando Dios ocupa un lugar central en nuestro corazón, su amor, su misericordia, nos pacifica, nos convierte en personas más comprensivas, con mayor capacidad de perdón, de entendimiento, de reconciliación. Nuestras relaciones humanas mejoran y crecen cuando somos verdaderamente creyentes y no al revés. Y si alguno me dice, no, pero yo conozco a un matrimonio que la mujer se pasaba el día a la parroquia y por eso al final terminaron separándose. Bueno, esa mujer se pasaba el día en la parroquia, pero no era creyente en el sentido más pleno de la palabra. A lo mejor se estaba escapando de su casa, no necesariamente estaba llenándose del amor de Dios, porque si se llena del amor de Dios, esa mujer casada seguramente vive más intensamente el amor como esposa de su esposo. Y recíprocamente él a ella podría ser en las dos direcciones. Bueno, pidámosle al Señor que al escuchar este evangelio, de amarlo más a Él que a todos nosotros, lo comprendamos desde ese lugar, ¿no? Él, que se quiso entregar totalmente por nosotros, quiso ser todo nuestro, nos pide que seamos todo suyo para que esa relación tan intensa nos haga libres en nuestras relaciones humanas y no tan exigentes, despóticos y digamos, tan demandantes de un amor que solo Dios tiene reservado para nosotros.